la forma normal como lo hacen en el torneo local. Perfecto. Gustavo acá se prende también y dice, quiero la camiseta de Boca. No continúo diciendo lo que dice. Por favor, muchachos, es feriado, porque, pero después de las 9 o 10 de la noche. Después de lo que acá ya hemos comentado, que la camiseta sea con las chicas. No, mentira. Solo la camiseta. El turco entrega solo a la chica esa, todo. Esa hermosura que tenemos acá en la mesa del estudio se va a marchar cuando lleguemos a los 5.000. Estamos en... 4.510. Bien. Vamos. Estamos ahí. Ahí, vamos. Sí. Nada. En un par de días. Un par de días y ya, sí. No. Y no sé si días, ¿eh? Horas. Con todo lo que se prendió hoy la gente opinando, bueno, yo sí creo que sí, hoy vamos a estar muy bien. El fútbol continuó. Lo último, resultados del cierre de fecha. Quilmes le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe y se sube a la punta. Arsenal, el último campeón, empató 2-2 con Argentinos Juniors. Y Newell's le está ganando 1-0 en Rosario a San Martín de San Juan. ¿Tenés la tabla de posiciones rapidito y cómo quedó Boca cerca ahí, cerca de los punteros? Boca quedó sexto. Tiene 6 puntos, está tan solo un punto de los 4 punteros que tiene el torneo inicial, que son Colón, Godoy Cruz, Racing y Quilmes. Peleadito se viene el torneo inicial. No se olviden que esto es fútbol. Hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Los diputados analizarán la estatización de la ex Chicone. El miércoles en sesión especial debatirán el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la compañía sudamericana de valores, ex Chicone, que recibió media sanción del Senado. La iniciativa del Poder Ejecutivo fundamenta la intervención en la necesidad de mantener la soberanía monetaria y de concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad. Torneo inicial, cerrando la tercera fecha, ganó Quilmes y empataron Arsenal y Argentinos. Quilmes superó a Unión de Santa Fe por 2-1 con goles de Lima y Carly, descontó Avedaño. Arsenal y Argentinos empataron en Sarandí 2-2 con goles de López y Benedetto para el local y Placente y Nervo para los visitantes. Cerrando la tercera fecha, están jugando en Rosario, Newell's y San Martín de San Juan. La TV pública pondrá en pantalla un informe sobre madres con discapacidad. La periodista Verónica González Bonet coordinó la realización de este informe especial que busca abordar esta temática desde un enfoque de derechos humanos y derribar prejuicios. La periodista es ciega, mamá de gemelos de poco más de un año y portadora de 2 licenciaturas en informática y periodismo. El informe, que consta de 2 partes, se presentará mañana y el miércoles en las ediciones del mediodía y de la tarde del noticiero Visión 7. Mar del Plata será sede del 20º Festival Mundial de Veteranos de Rugby 2014. Estos encuentros mundiales se celebran cada 2 años en alguno de los mejores destinos de turismo y deportes, y este año se celebrará en Fukuoka, Japón, en noviembre. En la presentación de mañana estarán presentes representantes de turismo, así como directivos y miembros de la Unión Argentina de Rugby y de la Unión Marplatense de Rugby. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Ya se está moviendo este tren, estamos en movimiento, en vivo y en directo, en este día feriado, así que los invitamos, a que nos acompañen hasta las 21 horas. Un tema que vamos a tratar hoy en el tren tiene que ver con los medios, la ley de medios, qué cambió para el conjunto de la población a propósito de la sanción de dicha ley. Vamos a hablar de Jorge Lanata, de Marcelo Bonelli, vamos a hablar de Telam, de Tiempo Argentino. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con los medios periodísticos y yo creo que a ustedes les va a interesar. Hay dos invitados que en apenas unos segundos ya se los voy a presentar. Acordate, si sos tuitero, arroba Gerardo Yomal, y te voy a dar un celular nuevo para que nos mandes mensajitos de texto. 155 930 30 48. Anótalo bien, 155 930 30 48, con algunos mensajitos de textos bien cortitos y concisos en lo posible, y ya te damos nuestro contestador automático y nos metemos de lleno en el tren. Déjanos tu mensaje en el 5254 0770. Ustedes saben quién es Julián Assange, seguramente sí, y en estos momentos está en las primeras planas de todos los diarios. Estamos hablando de un hombre que puso blanco sobre negro una cantidad de información que estaba tapada, que tenía que ver con el Departamento de Estado, justamente de los Estados Unidos, en relación a distintas guerras en las que participa dicho país en ese momento, mucha información de decenas de embajadas extranjeras, de diálogos con gobiernos, con periodistas, con gente de la jerarquía eclesiástica, con empresarios, que muchos pretendían mantener ocultos, pero bueno, a través de Wikileaks esto salió a la luz y en algún sentido se fue de madre, porque en un principio esta información salió editada por medios internacionales tradicionales como el New York Times, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel, El País, pero finalmente dicha información trascendió a todo el planeta y eso puso muy nerviosos a distintas potencias. A propósito de esto, hubo un diálogo muy interesante, que te lo recomiendo si lo puedes llegar a ver por internet, entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa y Julian Assange, y este diálogo termina de la siguiente manera. El presidente ecuatoriano le dice a Assange: bienvenido al club de los perseguidos. Y Assange le contesta: cuídese, presidente, no deje que lo asesinen. Puede sonar un poco exagerado, pero ustedes saben la historia de la CIA, de determinadas potencias extranjeras y la suerte de determinados presidentes que, bueno, algunas potencias no les hacía mucha gracia. Incluso algunos colegas nuestros a nivel internacional. Hay un periodista muy influyente norteamericano que se llama Limbaugh, que dijo lo siguiente. Ustedes saben que en este momento Julian Assange está en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Y fíjense lo que dijo este periodista norteamericano. En los viejos tiempos, cuando los hombres eran hombres y los países eran países, este tipo hubiera muerto por el envenenamiento resultante del plomo de la bala que ya tendría en su cabeza. Es decir que, bueno, quizás en algún otro momento Julian Assange, como se amenazó desde Estados Unidos, Inglaterra, podía estar muerto, podía ser desalojado por la fuerza de dicha embajada. Pero me parece que se ha generado un globo interesante en el mundo. Distintos países de América Latina han salido en defensa de Ecuador y de Julian Assange. Los cancilleres de la UNASUR respaldaron justamente a Ecuador por la amenaza contra su embajada en Londres. El canciller Héctor Timerman, a propósito de esta reunión de los cancilleres de la UNASUR, dijo: con este fuerte consenso alcanzado en solo 20 minutos, debe quedarle claro al Reino Unido que hay una gran solidaridad y unanimidad en la región y que atentar contra uno de nuestros países es atentar contra todo. Me parece que no le va a resultar muy sencillo a Inglaterra y a los Estados Unidos expulsar, secuestrar de la embajada ecuatoriana en Inglaterra a Julián Assange. Y algunas de las cosas que salieron en WikiLeaks, que después se vieron reflejadas en la prensa argentina y a través de un libro que se llama ArgenLeaks, que firma nuestro colega Santiago O'Donnell, fueron muy interesantes. Ustedes se acordarán que en su momento en este libro apareció que nuestro colega, el periodista Jorge Lanata, iba a la embajada de los Estados Unidos a pedirle auspiciantes para su diario, en su momento que salía, Crítica. Bueno, hubo muchas informaciones interesantes que salieron en estos cables referidos a la Argentina. En algún momento, también a través de estos cables, se presionaba al fiscal Nisman, que se ocupaba de la causa AMIA, para decirle, bueno, con la pista siria no te metas. Eso le decían en la embajada norteamericana. Ni te metas tampoco con la pista local. Bueno, de esto, entre tantas otras cosas, nos ayudó a enterarnos en el contenido de estos cables del denominado, en este caso, ArgenLeaks. Y bueno, también se contaba como muchos políticos argentinos ya daban muerta a Cristina Fernández después del conflicto con los sectores patronales agrarios. Bueno, la realidad y la política mostró algo distinto, que finalmente la presidenta no solo que no cayó, sino que fuertemente asumió su segundo mandato con el increíble 54% de los votos. Y además es la primera vez en la historia que un mismo movimiento político en tres oportunidades seguidas accede al poder, como es el caso del kirchnerismo. Bueno, así que estamos hablando de cables, de medios de comunicación, de aprietes, de censuras, y los invito a que nos corramos a lo que está pasando hoy en nuestro país. Están ya subidos al tren Horacio Finoli, un periodista de larguísima trayectoria, especializado en educación, trabajó en la mayoría de los diarios argentinos, desde La Opinión hasta Clarín. En la actualidad hace un programa en Radio América en relación a temas educativos, y también nos acompaña nuestro colega Héctor Sánchez, trabaja en Telam, en la radio de Las Madres, también escribía en Página 12, en el Diario Sur. Y la pregunta es la siguiente, Sánchez y Finoli, ¿cómo tomaron en la cadena nacional cuando Cristina Fernández se refirió al periodista Marcelo Bonelli y dijo que él, a través de su familia, llegó a cobrar en un periodo de años alrededor de 1 millón de pesos de la empresa YPF Repsol, en lo que se denomina publicidad no tradicional, PNP. La presidenta dio a entender que Marcelo Bonelli hacía lobby a favor de dicha empresa, y eso tenía que ver justamente con lo que escribía o con lo que dejaba de escribir o de decir en el diario Clarín. Sánchez, ¿pensás que hizo bien? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo la presidenta? ¿Fue necesario que lo diga en una cadena nacional? ¿Qué es lo importante para la gente que nos está escuchando en relación a la denuncia de Fernández sobre Bonelli? Muy buenas noches. Gracias, Gerardo, por invitarme al REM, un programa hermoso, de larga data, en el que alguna vez me pensé que me gustaría subirme. Y bueno, yo estoy acá en clase turista. Esperemos que no nos llevemos por delante el barcito como en la estación de... Hermoso barcito. ¿Fueron alguna vez? ¿Lo conocían al barcito que estaba en la estación Buenos Aires? Bar viejo, de los de antes, hermoso, que iba gente incluso a tomar un café que no tenía que tomar el tren. Iba porque el barcito era... Iban a tomar el café, era lindo, nada más. ¿No? Era lindo. A ver, es un tema complejo y... Como yo tengo naturaleza de peleador, soy leonino, soy hincha de Boca, estoy acostumbrado a un montón de avatares duros en la vida, a mí las peleas me gusta darlas en forma completa y pase lo que pase. Junto con Bonelli, la lista es larga de los que cobraban en Repsol y YPF. Larga, larguísima. De los que son enemigos del gobierno hoy y muchos de los que son amigos del gobierno hoy. La lista es larguísima. De los enemigos está Majul, está Nelson Castro, está Chiche Helblum, está toda la ristra que vos quieras. Y hay un montón del otro lado, los neo amigos del gobierno. Entonces, como soy un peleador y me gusta ir a fondo en las peleas, en realidad lo que me hubiese gustado es que la presidenta sea más clara y hable con respecto a los medios de comunicación, que tema que no se agota con la ley de medios solamente. A mí me resulta, por supuesto, no ya molesto, ominoso, ofensivo, insoportable, que ex colegas nuestros, porque yo del momento que lo empiezan a hacer, ya si consideramos que Neustadt no era un colega nuestro, era un empresario, un publicista, ¿por qué no vamos a considerar que también están en ese bando los que andan cartoneando con la valijita buscando auspicios, que después los vemos, porque esta no es información secreta? Cuando tiene sus programas de cable, ves la ristra de auspicios, Edenor, Edesur, Repsol, todas, y laboratorios y qué sé yo. Entonces esos avisos no se lo consiguió el sobrino a Nelson Castro, o a Helblum, o a Majul, se lo consiguieron ellos mismos. Yo estaba comiendo un asado una vez, un domingo a las 3 de la tarde, con el compañero, colega, vos lo conocés, querísimo colega y compañero Sergio Rosumil, cuando estaba a cargo de la parte del manejo de prensa de Repsol. Sí. Sonó el teléfono a las 3 de la tarde, 3 y media, estábamos todavía en la sobremesa y todavía había algunas costillitas calientes, muy, muy sabrosas y muy ricas, y era Majul, queriendo apretarlo a Rosumil porque la pauta no llegaba. Y porque él se consideraba un merecedor histórico y un sostenido históricamente por esa empresa. Con lo cual mi amigo, con una dignidad, la dignidad que lo caracteriza, dijo: mira, me caías bastante mal, hoy ya me caes definitivamente peor. Ahora, a partir de hoy, voy a hablar con la empresa para que no tengas más pauta. Y directamente le hizo sacar la pauta, como se la hizo ir cerrando y achicándola a otros indeseables. Pero es una pelea, como decía Quino en Mafalda, de una pulga en el tren, que no puede detener al tren. Sí puede picar al maquinista, ¿no? Y le hace unas ronchas bárbaras, pero no alcanza para modificar las cosas. Entonces, me hubiese gustado escuchar en el discurso de la presidenta que sea muy dura con tipos que no nos merecen ninguna confianza en el campo popular, como es Polky, manejador actualmente de la pauta más grande en lo que tiene que ver con pauta oficial, en una medición que no tiene ninguna lógica, porque yo puedo detestar a Clarín, pero sé lo que vende Clarín y sé lo que venden los otros medios. Entonces no tiene ninguna lógica de ningún lado. Nos empezamos a manejar bien, nos empezamos a manejar con alguna lógica, con análisis, con una balanza que equilibre. Entonces empecemos a repartir la pauta oficial a través de una ley. No, ya que la medida no va a ser, el parámetro no va a ser cuánto vende este medio, cuántos televidentes tiene este programa o cuántos oyentes tiene este programa de radio, que sea, ahí sí, concatenado con la ley de medios y respetando el espíritu con el cual fue parida la ley de medios, después de una larga lucha que vos, yo y muchos colegas más dimos en cualquier medio de los chiquitos, medianos o grandes que hayamos estado, hay que respetar el espíritu de esa ley. Entonces, ahí sí que no nos va a importar a cuántos oyentes tiene un programa alternativo, de una radio chica, porque vamos a empezar a repartir con la idea de comunicar de otra forma. Horacio Finoli, ¿y vos cómo la ves? En algún sentido uno también puede pensar, bueno, la presidenta tampoco va a nombrar a 500.000 periodistas en su discurso, y bueno, trató de mencionar al periodista, digamos, más dominante o del grupo más importante como ejemplificador. ¿A vos cómo te cayeron las declaraciones de Cristina Fernández señalando con el dedo, con la palabra, a Marcelo Bonelli y esa pauta escondida, digamos? ¿Cómo te va, Gerardo? Gracias por invitarme al tren. Yo coincido ampliamente con Sánchez, absolutamente. Creo que es un tema muy complejo y quiero ir un poquito más allá. Me parece que no es un problema de nombres, ni de Marcelo Bonelli, ni de la cantidad, de, como bien dice Sánchez, la gran cantidad que hay de tipos que exhiben la credencial de oficio en esta profesión, no lo tienen porque solamente están para pasar con la valijita, como dice Sánchez, pero tengo la impresión de que esto trasciende ampliamente los nombres. Así como trasciende los nombres, creo que además uno podría, debería tener a esta altura del partido una mirada un poco más profunda en el sentido de no solo la aplicación de la ley de medios, sino cómo es este maniqueísmo en donde están de un lado los buenos y otro lado los malos. La cantidad de gente que no es amiga ni participa de la causa de este gobierno, que efectivamente aparece como beneficiaria, no solo de la pauta oficial, de gran cantidad de levantadas del teléfono para recomendar a tal o cual empresa, sea empresa pública o privada, que hay que apoyar a este muchacho. Eso, digamos, ni vos, ni Sánchez, ni yo empezamos antes de ayer acá. Sabemos de qué se trata. Y la lista es enorme, pero es enorme. Uh-huh. Efectivamente, este gobierno lo joden más a esta altura los amigos, entre comillas, que los enemigos. Porque hay una predisposición nata en el kirchnerismo a fomentar y armar Frankenstein, armar enemigos. Uh-huh. Y efectivamente, sin golpear, el kirchnerismo sabe que tiene poca chance de moverse dentro del ring. Pero la verdad que los que hay del otro lado son de terror. Y los que hay de este lado... ¿Alguno que nos está escuchando puede llegar a interpretar que ustedes están minimizando el rol de lobby y el rol político que viene jugando el diario Clarín desde hace muchos años en la Argentina, poniendo, bueno, sus intereses en primer plano y generando en algunos casos, como se sugiere, distintas extorsiones? Hasta el propio Jorge Fontevecchia, que en algún sentido marcaba al diario Clarín como... un grupo, bueno, ¿cómo decirlo?, medio mafioso, que quería el 30% de todos los negocios mediáticos que aparecían. No sé cuál es la respuesta de ustedes. Primero quiero aclarar que mi intervención anterior no implica para nada una defensa de Marcelo Bonelli, ¿no? A quien detesto, claro, de la misma manera, en la misma lista de esos que puse que no son colegas nuestros. Quiero decir, ya pasó a ser tan pesada la cosa esa de andar cartoneando guita en las empresas, como decía Horacio recién, tanto privada como pública. Cartoneando, que dejan de ser colegas porque ellos mismos se manejan con un criterio empresario. Entonces, si se empiezan a manejar con un criterio empresario, ya no son trabajadores de prensa como nos consideramos nosotros, que me gusta más que la palabra periodista. Pero Héctor, no sé, creo que Horacio Finoli, sí, yo mismo, el tren, sí, también por una cuestión de necesidad, por una cuestión del momento económico y político que vive también nuestra profesión, también nos dedicamos a buscar auspicios y sostenernos en nuestro espacios. Y yo, bueno, le pusimos para enfrentar a lo que algunos denominan periodismo puro, independiente, como consigna al tren, bueno, periodismo impuro, es decir, bueno, tenemos espacios de libertad importantes, pero evidentemente que vivimos un régimen capitalista que hay ciertas limitaciones, la libertad de expresión en un 100% no existe acá ni en la China. No, está bueno lo que digamos, cómo armás el escenario, el esquema para que podamos mover un poquito las piezas. Está bueno en este sentido. Antes habíamos dicho que hay que repartir con otro criterio, que hay que pensar cuáles son los medios alternativos, cuáles son los programas distintos, y está claro que estamos hablando de estos espacios, como el programa que yo tengo en la Radio de las Madres, como la misma Radio de las Madres. Todos necesitamos, obviamente, pagar las cuentas, pagar el sueldo de los compañeros de las distintas áreas de un medio alternativo, que es un medio alternativo, pero brinda fuentes de trabajo. No brindará, 120, 140 puestos de trabajo como Radio Mitre o 200, pero... con que tenga 20 sueldos que pagar por mes, 25 sueldos, 12 sueldos, 6 sueldos, es un montón de guita para el medio chiquito que hay que mantener. No estoy en contra de eso, no estoy en contra. Sí. Quiero hacer la aclaración. Pero una cosa es que lo hagas con este criterio, este es un programa o esta es una radio que tiene que ingresar recursos para que podamos seguir viviendo, y otra cosa es cuando hablé de la valijita y del cartoneo de aviso, estoy hablando de ponerse al servicio del lobby, ponerse al servicio de esos intereses, con los cuales va a ser muy difícil que cualquiera de esos ex periodistas neoempresarios hablen mal de las privatizadas, hablen mal de las empresas o de los laboratorios o de las que tienen en su cartera. Esa era la aclaración que quería hacer. Con respecto al otro, al panorama que planteás, con lo que tiene que ver con cómo seguirla, cómo ordenarnos en el esquema, yo digo, la ley de medios no es la solución definitiva o el único remedio que vamos a tener que podemos utilizar para salir de esta encerrona. La ley de medios es un camino, un sendero, un eje para transitar y más o menos tener un anclaje en el cual movernos. El resto lo tenemos que hacer. Los laburantes de prensa, los oyentes, los televidentes, los lectores, todos tendrán que jugar un papel en ese esquema para salir del tema. Yo creo que el gran déficit de este gobierno es, vos dijiste, la relación que tenía, sobre todo que tenía Néstor Kirchner con respecto a Clarín, porque Néstor Kirchner lo visualizó de entrada. ¿Quién era Clarín? Pero no obstante visualizarlo de entrada y saber que era un monstruo temible y que era una empresa muy jodida, con muchos lazos con el poder y que te puede todo el tiempo estar extorsionando y chantajeando, no obstante eso, practicó el arte de la negociación con Clarín. No lo critico, no lo cuestiono, en el sentido de que eso era lo que podía hacer en ese momento. Después se vino el 2008, después con la pelea con el campo, y la cosa derivó en otros, si se quiere, en otros rounds, ¿no? Y sí, en otras peleas y en otros partidos. A mí me parece, como para ir cerrando esta idea, que lo que le está faltando al gobierno, y tal vez le tema, y no solo este, todos los gobiernos le temen a ese asunto en América Latina, en esta parte del mundo, es una definitiva, una buena, una discutida y debatida ley de medios públicos. Los medios públicos tienen que ser el lugar en donde la gente entre por concurso, en donde el que llegue al cargo máximo tenga asegurado su cargo por 4 años o 5, lo que se estipule. Entonces, los medios públicos van a dejar de ser botín de guerra de las bandas, como lo padezco yo en Telam, como lo padecen compañeros históricamente en Canal 7 o en Radio Nacional. Cuando te toca entre comillas, y dicho con cariño en este caso, sí, una banda buena, está todo bien. Por ejemplo, la presidencia de te voy a nombrar para que quede claro y que la gente no crea que esto es tendencioso. Yo entré en el año 84 a Telam. Sí. Después salí con los años, fui, Héctor, a París y volví. Tenemos que hacer una pausa y después te damos la palabra final y vos nos completás esta idea a propósito de tu crítica a los medios oficiales. De al manejo de los medios, ¿no? Sí, sí. De la misma manera que estás haciendo la crítica a los medios empresarios privados. Nos escribe justamente un colega, Rubén Levenberg, que dice: Héctor Sánchez, ídolo, alguien lo tenía que decir. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, Rubén. @ Gerardo Yomal es nuestro Twitter y ya la seguimos, dale. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con los periodistas Horacio Finoli y Héctor Sánchez hablando de la ley de medio, de la relación del gobierno con distintos medios, de las empresas privadas, los periodistas, los lobbies. Fuera de aire, Héctor Sánchez decía que el kirchnerismo no tiene lugar para el kirchnerismo crítico, ¿eh? Lo decía desde el punto de vista político y también desde el punto de vista periodístico. ¿A vos cómo te suena, Finoli? Me suena muy bien lo que dice Héctor Sánchez y además coincido y además tengo la impresión de que esta manera nuestra de enseguida poner nombre y apellido a lo que está ocurriendo hace que la política no deje paso a la historia. La verdad que es muy profundo lo que ha hecho el kirchnerismo en materia, en todo sentido, pero en la parte que nos compete más de cerca, que la ley de medios, la posibilidad de tener voces distintas, el afloramiento de sectores que nunca habían pensado en expresarse hasta que apareció esta ley, la verdad que es una cosa muy chiquita, es un juego de cabotaje frente a un momento donde los movimientos que ha hecho, los pasos que dio el país en materia de integración latinoamericana, en materia de hecho, bueno, no hace falta que enumere toda la lista de las cosas buenas que han pasado. Hay una visión absolutamente mezquina de las cosas que nos pasan en la profesión, que como bien dice Sánchez, hay un montón de gente que está haciendo más, está ayudando a que el kirchnerismo crítico no crezca y está favoreciendo a los que están del otro lado y están evitando que haya algún tipo de gris, cosa que es letal y lo vamos a pagar. Por ejemplo, el programa 678, ¿qué te parece, Finoli? Me parece una expresión fantástica de una voz del lado del gobierno y me parece que es excesivo el oficialismo que hacen. Pero la verdad es que la posibilidad de mostrar otra cara a mucha gente que creía en este discurso totalmente dominante que es se ha transformado en una carnadura que la gente, todo el mundo cree lo que dice la otra parte. Quien ha logrado que se destapara y que no fuera así, el 678. No hay otra, no hay otro. Y a propósito del reclamo de ustedes de generar nuevas voces, ¿en qué medida los sectores nacionales, populares, no sé si les gusta la palabra, progresistas, tienen la creatividad y la habilidad para mostrarse diferentes y llegar a amplios sectores de audiencia? Las ganas están, sí. y el compromiso está. El tema, Gerardo, vos también, igual que nosotros tenés muchísimos años en esto, vos sabés que no es fácil acceder a los espacios, a los medios, a un programa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un programa en Radio Nacional con las condiciones que nosotros quisiéramos? Poder hablar, poder discutir, poder debatir. Hay algunos espacios del Canal 7 que lo permiten un poco más. El caso de 678, coincido con lo que dice Horacio, es un caso raro, distinto. Por ejemplo, a mí me gustó y me ilusioné mucho la noche que la vi sentada ahí a Beatriz Arlo. Sí. Porque yo soy un apasionado de ganar los debates, yo confío mucho en mis argumentos, confío mucho en los argumentos de mis compañeros, con quienes comparto espacios, veredas, sueños, sí. Historia. Y yo decía, está bien que haya venido, en algún round parecía que había ganado Sarlo, en algún otro round parecía que había ganado Nora Beira, fue quien mejor se le plantó, porque se le planta desde la frescura de otro lado y fuera de los dogmas, ¿no? Por solo hecho de conocerla a Nora y haber sido compañera de ella en Página 12, puedo hablar con esta característica, pero aporta esa frescura de no tengo por qué acompañar en toda la línea al oficialismo y puedo discutir de otro lado. Lo que me pareció una bajeza es que se retirara Beatriz Arlo y que la mataran al día siguiente y al otro, cerrando la posibilidad de seguir invitarlo, ¿no? Invítale y discutí, invítale y peleate, invítale y poné tus argumentos arriba de la mesa, que si son sólidos, que si están sobre una base de información adecuada y que nos sirva a nosotros para crecer, no le tenés que temer ni a Sarlo ni a la Nata, que lo que ellos quieren es eso, que los pelees y los bardies, entonces te cierran la cortina del otro lado y te dicen, son unos totalitarios, son unos patoteros y no podemos ir más. No, vení todas las veces que quiera y discutamos, eso sí, te la tenés que bancar porque todos nosotros tenemos un pasado, todos tenemos una historia, te la tenés que bancar si de la frente tuyo te dicen, vos escribías en La Nación, vos escribías en Clarín, y no es a que escribías en Clarín como un montón de colegas nuestros que han trabajado en Clarín. Vos eras parte de las oficinas de arriba. Bueno, ese punto sería muy bueno poner ahí una aclaración muy interesante, porque hablamos como una estructura monolítica de Clarín, uh-huh, y hay coroneles y hay soldados. Claro que sí. Esto es muy importante, claro que sí. Porque que Marcelo Bonelli vaya y cobre o vaya a hacer una... Pero efectivamente no fue Bonelli ahí, fue Clarín, claro, que es una cosa diferente, claro, porque pertenece al sector de los coroneles. Los soldados no hacen eso. Y hay soldados y hay coroneles. Tío, conocemos en este gremio de tantos años, todos sabemos quién es Néstor Restivo, sí, quién es Marcelo Helbo, son compañeros del gremio, compañeros de historia, que han trabajado, algunos están todavía, otros ya se fueron, muchos años en Clarín. Esos no son mis enemigos, esos no son los enemigos de los que queremos generar este otro periodismo. Yo quería volver un segundito, Gerardo. Hacemos una pequeña pausa, no es que te estoy cortando, nos vienen los tiempos de la radio. Nos manda un tuit Eva Rowe, que le contesta a otro oyente, que dice: me voy a hacer la cena y escuchar a Gerardo Yomar y a Hugo Pressman en el tren. Bueno, preparan la cena y nos escuchan, ya seguimos, con... Pressman ya cenó, ¿no? Hasta ahora. Pressman está un poco lejos, ya va a volver en unas semanitas. Héctor Sánchez y Horacio Finoli, dos colegas, dos periodistas, dos ciudadanos que ven en forma positiva muchos aspectos del gobierno, pero también en el terreno periodístico, en el tema de la ley de medios, en cómo se están manejando algunas cosas en esos terrenos, hacen sus críticas de frente. Te podés vos también subir al tren y ya la seguimos. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con Héctor Sánchez, periodista también de larguísima trayectoria, tiene un programa en la Radio de las Madres, es periodista de la agencia estatal Telam, y Horacio Finoli, conductor de Ahora o Nunca en Radio América, que va los sábados de 18 a 19 horas. Bueno, ha trabajado en infinidad de medios gráficos y radiales. Héctor Sánchez, que nos contaba sus posturas políticas en algunos casos que coinciden con algunas medidas del gobierno, pero también tiene sus críticas, por ejemplo, al manejo de los medios públicos, ¿no? Mm. Telam, Canal 7, Radio Nacional. ¿Es así, Héctor Sánchez? ¿Vos querías decir algo? Es así, Gerardo. Yo quería, cuando hablo de una ley de medios públicos, de una política de medios públicos, la pienso en función de un conjunto. He escuchado por ahí días atrás a Alfredo Leuco decir, yo jamás trabajaría en un medio público. Y Alfredo Leuco es otro de los que hace la política de la valijita, del cartoneo, y porque ha encontrado una beta desde hace unos cuantos años a esta parte de hacerles creer que es un conductor de un programa importante porque supuestamente hace escuchar voces variadas, voces diversas, y ahí está la ristra de todos los aportes de empresas privadas. Digo, ¿dónde está el encono o la oposición a trabajar en un medio público si yo sé que en ese medio público no le estoy robando la plata a nadie y que con la plata de toda la comunidad estamos haciendo un trabajo de comunicación útil para toda la comunidad? Y del mismo modo que tampoco tengo el prejuicio de trabajar en una empresa privada donde yo tenga muy claro cuál es mi rol de trabajador de prensa, mi rol de periodista, y el día que me apretan demasiado me van a tener que echar, porque me voy a negar a hacer lo que no quiera hacer. Lo hemos aprendido con los años. Muchas veces no podemos escribir lo que queremos, me dijo un compañero hace 30 años cuando arranqué en esta historia, pero nadie nos obliga a escribir lo que no queremos. Y eso es una me parece que fue un punto de partida muy interesante. En Telam conocí a dos tipos que fueron la excepción en el manejo de Telam como presidentes. Uno fue Mario Monteverde. Yo entré a Telam en el año 84. Sí. Me peleé 200.000 veces con el loco Monteverde, como le decíamos nosotros. Un tipo cristalino, transparente, decente, honesto, que se podía equivocar como cualquiera a la hora de la elección de una medida o de una cobertura o lo que fuera. Pero un tipo que creía en el periodismo y que creía en la sección política que yo integraba en esa época. Yo estaba en la parte de gremiales de Telam. Era una maravilla dentro de un... A ver, ¿quién era el presidente? El presidente era Raúl Alfonsín. Sí. Se suponía que tenía que ser cerrada. Había dos o tres periodistas dedicados exclusivamente a hacer peronismo, a seguir peronismo, a cubrir notas de peronismo, actos que se hacían todos los días, dos que hacíamos gremiales. Esa idea de abrir el abanico, aún sabiendo que no era para esas notas, no se cubrían para hacer proselitismo, sino para informar y para hacer periodismo, hoy no está en Telam, hoy no está. Hoy hay notas que no se publican, partidos que no aparecen, dirigentes que directamente no. ¿Por qué no? Cualquier cosa, a ver, hay límites. Si Elisa Carrió o alguno del PRO dice alguna tontería insultante, vos sabés dónde está el límite y qué es lo que pone y lo que no pone. Pero la idea política que el tipo quiso transmitir, la tenés que informar. Y como contrapartida, puedes sacar una columna, puedes opinar lo que quieras con alguien que se encargue de eso y cubrir todo el arco político como sea necesario. El otro fue Alberto de Arriba, ya en la gestión sí. con Néstor Kirchner. Son dos tipos que fueron excepciones y no deberían ser excepciones. Uno perteneció, si se quiere, a la égida del gobierno radical y el otro al kirchnerismo. Y los pongo a los dos como ejemplo, porque se trata de dos buenas personas, de dos buenos colegas, de dos buenos un radical y un peronista que abrían el juego en un medio público totalmente. Como Telam. Entonces, eso debería ser una fruto de una política y no de que azarosamente una vez nos tocó para bien de Telam, Mario Monteverde, y otra vez nos tocó Alberto de Arriba, que como fruto de una política de ley de medios, siempre las gestiones puedan ser así. Juan de Andrés, vamos con un mensajito de texto. Sí, Pablo de Lanús dice que Sánchez es uno de los pocos que se atreve a cuestionar cosas del gobierno en la voz de las madres. Hay mucha uniformidad. Y después otro mensaje de María de Lanús, que dice que, hola gente del tren, me parece que los invitados también tienen que decir de qué lugar hablan. Bueno, ¿desde qué lugar hablan Finoli y Sánchez? Yo soy un tipo formado culturalmente en la izquierda, sí. Con militancia de muy joven, de muy pibito en la izquierda, en el secundario de aquellos años del 73-74 de la UEG, que respondía a la juventud peronista desde una posición netamente de izquierda y con un debate interno fabuloso en donde vos te dabas cuenta que compartías, aún siendo muy chicos todos, posiciones de gente común. Yo estoy criado en un hogar de izquierda y hoy me considero un tipo de izquierda independiente que apoyó muchas de las cosas de este gobierno y que sí. va a seguir apoyando cosas como recuperar la guita de la jubilación, el fútbol para todos, la asignación universal por hijo, pero voy a criticar las que me parezcan que están mal. Finoli, ¿a vos te incomoda decir desde qué lugar hablás? No, para nada, yo soy un tipo políticamente formado en el peronismo, vengo de un hogar que no era peronista, y traté siempre de hacer una militancia verdadera del periodismo. Y empecé en esta historia hace un poco más de, en el año 66. Pero la verdad es que no me parece para nada mal la cuestión de la militancia, en el sentido de que en todos lados hay militancia, en cualquier identificación política hay militancia, y la historia política de un periodista habla más de él que cualquier identificación que pueda hacer de la boca para afuera. El testimonio es lo que importa. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes, ¿eh? Y seguimos en el tren. Hola, gente del tren, soy Beatriz. Pero acá la presidenta, como siempre, fue muy clara cuando explicó. Dijo que pueden tener, lo que no pueden ser lobista y no hacer lo que hizo Bonelli, que toda una oposición defendiendo a Repsol. Eso es lo que dijo la presidenta. Seguro que hay mucho, porque yo no sé de dónde tienen tantos bienes, ¿no? Si no hacen eso. Pero en este caso ella lo que le criticaba a Bonelli era lobista. Distancia, logré tenerte más en mente. Sí, para el tren, soy Carlos de Boedo. Bueno, por más que la realidad intenten explicarla en verde, en amarillo o en patito, la cuestión es que la realidad es una sola. Como dijo el general, la realidad es una sola. Y si Cristina desea postularse para el 2015, el golpe va a ser terrorífico, va a sacar el 70% y la oposición va a sacar el 10%. Van a ser las mascaritas siempre de la nada. La oposición no existe. Hola, soy Augusto Solano. Quería felicitarle a Héctor Sánchez, que yo lo sigo desde muchos años, desde que estaba en Radio de la Ciudad, y quería preguntarle qué día y qué horario tiene su programa en la Radio de las Madres, que lo perdí de vista y no lo puedo encontrar, el horario que está el programa en la Radio de las Madres. La verdad que me parece un periodista muy ecuánime, muy inteligente y muy capaz. Muchas gracias. Augusto de Montechingolo, plenamente de acuerdo con los planteos de Sánchez y del otro panelista. Realmente se torna aburrido actualmente y monotemático, ¿no es cierto? Es bueno el debate rico y crítico, eso enriquece más a todo, digamos, el movimiento, ¿no? Lo contrario es hacerle el juego al enemigo, creo yo. Buenas tardes, bueno, me subo al tren. Quería decirle que el programa está muy bueno, pero tendrían que tener una hora más, porque se quedan un poco cortos siempre con el programa. Necesitarían una horita más en este programa. La verdad, los felicito, está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes. Le digo al último oyente que si logra que 200, 300 mil personas llamen a la radio pidiendo que nos den una hora más, quizás se genera como una presión, hay como un ida y vuelta, ¿no? Obviamente, entre los oyentes, los periodistas, los dueños de los medios. Así que, ¿se acuerdan que en una oportunidad Víctor Hugo Morales lo echaron de Radio Continental? Y la gente lo repuso. Y volvió. Sí. ¿Ustedes se imaginan si a Pressman y Yomal nos echan de Radio Cooperativa? ¿Van a ver 200 mil personas en la 9 de julio? 195 mil. Perdón, quería recordar que hay otro oyente contestarle que preguntó cuándo iba el programa de Héctor Sánchez en Radio de las Madres. Va los sábados de 9 a 12. Muchas gracias, Horacio Finoli. Finoli, en un minuto, porque leyendo algunas cositas, aparecía tu historia que allá por agosto del 72, cuando vos fuiste a cubrir la masacre de los guerrilleros que los asesinaron en Trelew. Una semana antes, cuando fue la fuga. Vos estuviste ahí y fuiste herido. ¿Cómo fue aquella historia? Tengo 3 esquilas aún en mi cuerpo. Bueno, yo estaba cubriendo para la agencia. Fran Press trabajaba. No, Associated Press. La mesa nacional de la agencia norteamericana. Y nada, bueno, fuimos cerca del penal. Llegamos hasta 150 metros del penal. Uno de los guardiacárceles tiró. Y tiró pensando que el zoom del fotógrafo era un arma. Las primeras balas cayeron en el piso, en la calle, no pegaron a nadie, y había ahí un oficial de policía de la provincia de Chubut, que nos identificó con credencial y con cédula, y cuando subimos al auto, con el cual habíamos llegado a la zona, tiró con fal, y no, bueno, a mí me dio, y me entraron 6 esquilas, después me operaron y me sacaron 3, a 36 milímetros de hígado y medio centímetro de la columna vertebral, que aún llegó. En cierta medida, el zoom del fotógrafo, del colega, compañero fotógrafo, es un arma también, de las nuestras, sí, ¿no? Para registrar la imagen y poder laburar como laburamos, ¿no? Bueno, algunos tweets que están circulando en estas horas. Dante Foresi dice: tengo tantas críticas para hacerle a los Kirchner, pero siempre aparece un opositor que me empuja un poquito más hacia el oficialismo. Es cierto. Tito Cosa lo dijo bien. Sí, lo dijo Tito Cosa hace poco en una nota. Pues yo quiero ser opositor, pero la oposición no me deja. Enrique Martínez, la nata debe aprender diferencia entre por ciento y por mil. Dio cifras de mortalidad infantil y ausencia escolar en Formosa 10 veces superiores a las reales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y le dejo planteada una pregunta a Héctor López, y también vamos a escucharlo. ¿Quién a... es Héctor López? Ah, perdón, Héctor Sánchez. Era el 3 de River en el, no, el equipo campeón, me confundí de gallego, perdón. Vos decías que la nata era un busca de barrio que tuvo suerte y en lugar de alfajores en Constitución vende la objetividad de Clarín a 10 pesos la cajita, sí, en la revista Sudestada. Bueno, sí, después de la pausa, Finoli y Sánchez van a opinar sobre Jorge Lanata. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Hendel te acerca las mejores ofertas en consolas de juego. PlayStation 2, Sony, con dos joysticks, contado efectivo, 1.499 pesos o 12 cuotas de 165 pesos con crédito personal Hendel. PlayStation 3, Sony, más Uncharted 2, contado efectivo, 2.999 pesos o 18 cuotas de 259 pesos con crédito personal Hendel. PlayStation 3, Sony, más Pro Evolution Soccer 2012, contado efectivo, 3.149 pesos o 18 cuotas de 279 pesos con crédito personal Hendel. Venía Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 10 al 17 de agosto de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Hendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590-93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con los periodistas Horacio Finoli y Héctor Sánchez. Juan, ¿qué mensajitos tenemos, por favor? Los de 678 varias veces han invitado a gente de la OPO, pero no quieren ir al programa, así como tampoco los invitan a ellos a programas de la OPO. Muy bueno el programa. Y acá tenemos otro programa, lo escuchamos todos los días con mi marido. Besos. ¿Quién es la oyente? Juana de Lanús. También. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se comunican por las distintas formas al tren. ¿Qué quisiste decir exactamente, Héctor Sánchez, cuando en el último número de la revista Sudestada te referías a Jorge Lanata como un busca de barrio que tuvo suerte y en lugar de alfajores en Constitución vende la objetividad, entre comillas, de Clarín a 10 pesos la cajita? A ver, bueno, primero déjame muy cortito, gracias a los dos Augusto, de Solano y de Chingolo. Eran oyentes de cuando yo estaba a la madrugada en Radio de la Ciudad. Mirá de los años, estamos hablando del año 2001, 2002, 2003. Y mirá que hay muchos Augustos, sí, y en Monte Chingolo vive mucha gente. Eran porque me, ¿sí?, han seguido, y es cierto que han perdido. Sí. Los sábados de 9 a 12 en la Radio de las Madres, el patio trasero, como siempre, ahí estamos, así que los esperamos a los dos Augusto y a todos los que se quieran sumar. Lo de la nata es muy sencillo, lo conozco de distintas etapas, lo conozco vos también, de cuando éramos, sí, colaboradores en el programa. porteño. Yo integraba la cooperativa del porteño y él me convocó para trabajar en Página 12. Exacto, a mí también me convocó eso. Yo había hecho un par de investigaciones con él, la de la Ítalo, que fue tapa del porteño. Si buscas hoy en el archivo, está mi nombre ahí como parte de la investigación. Y después hicimos una también del golpe de Estado del 76 sobre la cuestión de los medios en el golpe. Hasta ahí todo bien, me convocó a Página 12, me sentí halagado, yo estaba en tela, no tenía mucha necesidad de correrme, de moverme, pero era un desafío lindo, un diario nuevo, con otra perspectiva, un diario que creo que fue la última vez que la sociedad argentina reclamó un diario, pidió un diario, y era ese. Y fue un diario que obligó a los otros diarios a cambiar. Sí. El día que salió Página 12, el 26 de mayo del 87, la tapa de La Nación decía «Celebróse la fecha patria». Y Clarín hay un título de esos que solían poner como no se descarta haber celebrado el 25 de mayo. Página 12, con humor, con esa cosa de irredenta, con esa cosa de iconoclasta, obligó a cambiar al almidonado y anquilosado periodismo argentino. Después yo no sentí, la verdad, que y me ha tocado vivir otra experiencia. Sí. Fui parte de la fundación del Diario Sur también. No era un diario ya que reclamara la sociedad argentina. Página fue el último. Ella, La Nata, era distinto, había cambiado, estaba en una posición más patronal, y el La Nata de ahora es un La Nata cínico, un La Nata puesto nada más que en función de recaudar. Es un tipo con muy poca formación intelectual que presume de, porque tiene, es un tipo que lee a una velocidad asombrosa, tiene capacidad de retención, pero hay cosas que no se le puede, que se le escapan por fuera de la piel. Anoche en el programa ese del informe de Formosa, se le escapaba porque lo lleva, es inherente en él, el desprecio a los pueblos aborígenes, a los indios. No los quiere, no quiere a los negros, no quiere a los indios. ¿Para qué los huichis quieren una radio? Lo dijo siempre. Tampoco los gordos. Tampoco lo gordo. Entonces, un tipo que tiene una escasísima formación, que después la puede haber enriquecido, ¿no? Nadie tiene por qué pasar por la escuela para tener esa después una formación con la cual ganarse la vida. Creo que es un tipo que es muy vivo, muy astuto, muy ladino, muy taimado y muy rápido de cerebro, y genera cosas, algunas las sostiene, otras no las sostiene, y muchas de las que ha hecho le ha ido muy bien y ha tenido éxito. Por eso apelé a la metáfora de un vendedor. Le va bien cuando vende. Después hay que ver qué es lo que vende. Teorías que nunca pudo demostrar, la del atentado a la AMIA. ¿Qué decís vos, Finoli, en este terreno? Es absolutamente así. Además, parece que la verdad es reducir la discusión que estamos teniendo acerca de la importancia del EDM a un personaje como La Nata. La verdad no me sumo a eso porque no me parece que va a pasar y no va a ser recordado La Nata. ¿Por qué va a ser recordado? Por la creación de Página 12. Puede ser que sea por eso, no por otra cosa. Estela López nos manda un tuit que dice: kirchnerismo sí, kirchnerismo bobo no. Grande Finoli, que escucho los sábados, y buenísimo el análisis de Sánchez. Finoli, muy lindo eso, el kirchnerismo bobo no, ¿eh? Muy bueno eso. Al antikirchnerismo bobo así le fue en las elecciones del año pasado. Vos escribiste, ya no nos tenemos que ir, Finoli, durante años, y sos especialista en temas educativos. Si no hay publicidad relativa a la educación, ¿no hay artículos sobre educación en general en los diarios? No. ¿Cómo no es así, no, basta de talibanes, no, es así. En primer lugar, no soy especialista, soy un laburante, nada más que eso. Y coincido con el compañero aquí en el sentido de que somos trabajadores de prensa, no somos ni periodistas. En todo caso, lo que somos con relación a la independencia, somos periodistas pendientes, casi todos nosotros. Pero no es así, tranquilo, que no es así. Bueno, nos estamos yendo. Les agradezco muchísimo que se hayan subido al tren y hayan dicho todas sus verdades. ¿No? ¿Hay café ahora? Ahora, después sigue una vuelta de café para ustedes. Héctor Sánchez y Horacio Finoli, gracias. Hoy en el tren. Nos reencontramos mañana a las 20. Vamos a hablar de sindicalismo, de Pedraza preso, del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Qué significa políticamente este juicio hoy a Pedraza? Gracias por acompañarnos, el señor Juan de Andrés y el señor Flavio Blanco en la puesta en el aire. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El gobierno bonaerense fue denunciado por sobreprecio en el pago de una expropiación. Es por fraude en perjuicio de la provincia a partir del pago de 101 millones de pesos para la expropiación de una empresa recuperada por los trabajadores. Lo confirmó Luis Caró, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, quien señaló que con ese monto se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas en el territorio, que asciende a un monto de 70 millones de pesos. Según la denuncia, se pagó 4 veces más y agregó que solo los estudios de abogados cobraron 50 millones de pesos. Nacional B terminó la segunda fecha. Desde la mañana temprano, Banfield, que jugó en esta categoría después de estar 15 años en primera, empató con Aldo Civi 1-1 con gol de Higley para el visitante y Díaz le dio el empate para el local. Chicago y Gimnasia de Jujuy empataron sin goles en un encuentro donde se registraron incidentes entre los Perales y la policía. Cerrando la fecha, Crucero del Norte goleó a Patronato 5-3 y se subió a la punta del torneo, que comparte con Gimnasia de La Plata y Defensa y Justicia. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia. Quini Helera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, hace compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo por AM890 Radio Libre. Estamos a través de AM770 Radio Cooperativa, de nuestra página web en www.bituso.com.